Amigos, muchas gracias por acompañarnos en su programa Palabra de Verdad, y en este día vamos a continuar estudiando acerca de la tentación y cómo vencerla. En el campo de la educación, la ley de integralidad dice que el aprendizaje tiende a ser más eficaz cuando lo que aprendemos está relacionado con otras esferas de nuestra experiencia. En otras palabras, es más fácil aprender algo que está claramente relacionado con el mundo que nos rodea que algo que parece existir alejado de las cosas que afectan nuestra vida. Al comenzar un estudio sobre la tentación, la ley de la integralidad demanda que tengamos un entendimiento claro de cómo nuestras luchas individuales con la tentación se relacionan con un panorama más amplio. Quizá le sorprenda que exista un contexto más amplio. Cuando viene la tentación, si usted es como yo, probablemente se siente bastante solo y abandonado. Con esos sentimientos viene el sentimiento de que no importa realmente lo que haga, nadie lo sabrá y nadie se preocupará. En realidad, lo que usted hace siempre importa. Segundo, nunca lucha solo. Nuestro Padre Celestial toma bien en serio cada victoria o derrota en la vida del creyente. Como veremos en este capítulo, cada batalla, cada derrota y cada victoria es parte de una lucha mayor que comenzó mucho antes de que usted o yo apareciéramos en escena y continuará por mucho tiempo después de que nos vayamos, si Jesús se tarda. En Génesis 1, versículos 1 al 3 leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo: Sea la luz, y fue la luz. La narración de la creación como la tenemos en el Génesis es una descripción de Dios que trae el orden del desorden, que va del caos a la creación. Alguna gente ve una separación entre los versículos 1 y 2 y argumenta que Satanás fue echado del cielo durante ese tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz. A pesar de que haya habido o no esa separación, una cosa es segura: la tierra estaba sin forma y Dios le dio forma. El mundo estaba en tinieblas y Dios trajo la luz. Este patrón sigue a través de toda la narración de la creación. Él puso orden en las aguas, creando como resultado la separación entre los océanos y el cielo. Puso orden en los océanos y creó tierra seca. Luego, Él puso orden en la tierra creando plantas, y cada una de ellas dio semillas y llevó fruto de su misma clase. Luego, Dios puso orden en los cielos separando la noche del día. Esto produjo las estaciones y así un instrumento para medir el tiempo. Luego, Dios creó los diferentes animales. Fueron perfectamente adaptados para el ambiente en el que fueron puestos: los peces para el mar, las aves para el aire y los mamíferos para la tierra. Como las plantas, cada uno creó su misma especie. Dios completó su orden creando al hombre. Diferente del resto de la creación, el hombre tenía una función especial que llevar a cabo. Tenía que gobernar todo lo que Dios había creado. En Génesis 1, versículo 26 leemos: Entonces Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dijo al hombre, según vemos en Génesis 1, versículos 28 al 30, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. El hombre fue creado para ser el representante de Dios en la tierra. En un sentido, Dios había delegado la responsabilidad de toda la tierra en el hombre. Él debía gobernar la creación de Dios. Todo esto fue parte del proceso ordenado por Dios. Para que el hombre estuviera dotado para la obra, Dios le impartió algunas cualidades especiales. Estas se resumen en la declaración: Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Se ha escrito mucho sobre lo que quiere decir creado a la imagen de Dios. Algunas cosas, sin embargo, se destacan como particularmente importantes cuando pensamos en la imponente responsabilidad de gobernar la tierra. Primero de todo, la imagen de Dios denota personalidad. Esto es, el hombre, que es diferente de cualquier otra parte de la creación, comparte con Dios un intelecto, una voluntad y emociones. De manera que él tiene la habilidad de razonar y tomar decisiones, una cualidad necesaria para gobernar. Esta habilidad también quiere decir que el hombre puede amar, obedecer y aún desobedecer. Segundo, el hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios significa que tiene una relación especial con Dios. Desde el principio, el hombre ha sido la creación suprema de Dios. El hombre posee las mayores posibilidades de toda la creación de reflejar la naturaleza y el carácter del Creador. El que el hombre fue la criatura favorita de Dios se observa claramente en la provisión de Dios para el hombre. Dios le proporcionó un huerto especial. Cuando vio que el hombre se sentía solitario, le creó una ayuda idónea. Abrigó deseos de que el hombre le fuera leal y obediente. Deseaba comunicarse con el hombre. Todo esto señala la singular relación que el hombre tenía con Dios. Esta relación era distinta de todas las demás relaciones de Dios con el resto de la creación. La personalidad del hombre, análoga a la de Dios, y su relación especial con Dios, proveen al hombre de lo necesario para cumplir su función como su gobernante y representante en la tierra. De manera entonces que el plan original de Dios consistía en gobernar la tierra por medio del hombre y de su ayuda idónea a medida que ejercitaran sus voluntades libres por medio de la obediencia y dependencia en Dios. Esta era la forma que seguía Dios para mantener el orden en la tierra. Como usted sabe, las cosas no continuaron como Dios las planeó originalmente, o sea, desde el punto de vista humano. El pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, y toda la creación fue afectada, tanto moral como físicamente. Tal vez usted se pregunte qué tiene que ver esto con la tentación. La respuesta se halla en las respuestas a algunas preguntas que tal vez nunca ha pensado formularse. ¿Por qué se molestó Satanás en tentar a Adán y a Eva? ¿Qué se proponía? ¿Qué ganaría él? Los profetas Isaías y Ezequiel nos dan una breve descripción de una guerra cósmica que se produjo algún tiempo antes de la ordenación del mundo. De acuerdo con sus narraciones, Satanás en un tiempo tenía una alta posición en el reino de los cielos. Ezequiel escribe, en el capítulo 28, versículo 14, «Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste». Satanás, sin embargo, se llenó de orgullo y decidió que él debía ser Dios. Isaías escribe, según vemos en el capítulo 14, versículos 13 y 14, «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Lo que resultó fue una batalla en la que Satanás fue echado del cielo junto con aquellos ángeles que decidieron estar a su lado. Ezequiel escribe, en el capítulo 28, versículos 16 y 17, «A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti». Más bien, la salida súbita de Satanás del cielo fue una señal de derrota y humillación final para él. Había sido derrotado, y sabía de una vez y para siempre que un ataque directo en contra del Dios Todopoderoso era un intento vano. Piense por un momento. Si Satanás no pudo derrotar a Dios, ¿quién sería a continuación el objeto ideal para su ataque? Satanás fue a la cima del orden de autoridad de Dios, el hombre. Derrotar al hombre sería derrotar toda la creación de Dios en la tierra, porque había sido puesta bajo la autoridad de éste. El ataque de Satanás a la humanidad fue simplemente su manera de devolver el golpe. Su intención fue de trastornar el proceso de Dios y volver al mundo a un estado de desorden y caos. La historia, en un sentido, es la crónica del éxito de Satanás. El hombre ha sufrido junto con todo lo que está bajo su autoridad. Dios maldijo la tierra, y desde aquel día, toda la creación ha sufrido. Pablo dice, según vemos en Romanos 8, versículos 19 al 22,